Muy bienvenidos, bienvenidas amados oyentes, un placer estar nuevamente con ustedes en este su programa Diálogo Bíblico. Está acompañando el pastor Juan Millanao Rego. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. Vamos a conversar ahora un intento de intercepción. Interesante ese título, ¿eh? ¿Por qué será que viene? Bueno, cuando usted se lea todo el capítulo se va a dar cuenta de algunos que estos títulos tienen alguna relevancia. Allí en Isaías, y voy a leer, acuérdate que es el capítulo 7 completo que estamos nosotros conversando, así que sería muy útil tenerlo a mano incluso en su Biblia. Isaías 7.3. ¿Qué es lo que dice Isaías 7.3? Entonces dijo Jehová a Isaías, y aquí está la intervención divina, ¿verdad? Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del labrador. Y yo estoy pensando en estos detalles, Juan, porque Dios conoce todo en realidad, ¿no es cierto? Isaías no lo conoce, no sabía dónde podía encontrarse con el rey, pero con todo este antecedente, justamente llega a donde está él a darle un mensaje. ¿Qué te parece? Bueno, aquí tenemos lo que parece trivial, es realmente esa intervención sustancial que Dios hace en los negocios del hombre. Es interesante el nombre del hijo, ¿eh? Que el profeta tenía que llevar a alguien con él, como dice aquí. Sal al encuentro de acá, tú y Sear Jasub, ¿no? Tu hijo. Al extremo le da exactamente las coordenadas donde debe producirse la reunión. ¿Quién maneja entonces los hilos de este universo? Y también, si se lo permitimos en su providencia de nuestra vida, es Dios, que está buscando soluciones, ¿ya? La verdad es que no sabía todos los aspectos, ¿no es cierto?, ni Acaz ni Isaías, pero fue Dios quien permitió que le sobrevinieran problemas a este rey con el objeto de disciplinarlo y hacerlo volver en sí, que pensara con otra altura, pensara los pensamientos de Dios, soñara los sueños de Dios. Así que a veces cuando hay problemas en nuestra vida, y consideramos que estos son pruebas, dolores. Mire, la verdad es que los dolores y las pruebas son compañeros constantes nuestros, ¿ya? Pero nunca son enemigos, ¿no? Siempre estos problemitas son para purificar nuestro carácter y para hacernos mirar a Dios de más cerca. Que Dios está más cerca de lo que nosotros pensamos, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo Dios interviene en un momento de crisis? Porque si uno mira el versículo 2, dice puntualmente allí en el centro, dice, se ha confederado contra Efraín y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen. Interesante esta comparación que hace, ¿eh? Claro. Por aquí tuvimos en Chillán una situación bastante extraña. Una lluvia, viento, trueno, en pleno verano. Interesante eso. Sí. Pero dice aquí como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Claro. No sé si tú has estado en una tormenta, en un lugar donde hay viento. Suenan, crujen. Muchas veces. Estaba el corazón de él. Muchas veces. Y la verdad es que nota esto, que los árboles, es decir, hay una conmoción física, porque lo que viene es tan grande, se aprieta el corazón. Esta alianza de los sirios e israelitas parecen dos volcanes en erupción, ¿eh? Voy a usar esa metáfora volcánica que no, muy cercana. No es tan familiar en Chillán o en Chile, ¿no es cierto? En Chile hay 2000 volcanes, solo que muchos están durmiendo hace mucho tiempo, pero de repente algunos. Entonces, nota el contraste, esto que parece ser dos volcanes, en el verso 4 dice, el mensaje dice, guarda y repósate. Este es un consejo interesante. La primera tendencia nuestra es vamos afilando los cuchillos, la espada, ¿no? Vamos a la guerra. Y el Señor le dice, guarda y repósate. No temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean. O sea, no es un volcán que humea. Estos son dos palos chicos que están humeando y se están quemando. O sea, Dios tiene otra proporción. Para nosotros, naturalmente, los vemos como volcanes. Pero Dios, de su perspectiva, ve nuestros problemas como dos pedacitos de palo que están humeando. Ahora lo interesante, Juan y amables oyentes, es la reacción que después va a tener acá. El rey está preocupado, como tú dices. En la Biblia lo dice, está muy preocupado. Pero le dice, mira, si ese no es problema para ti. Claro. Esa es digamos, la misión de Isaías, contarle al rey. Cuando le dice estos dos son los que humean, me da hasta risa pensar que en realidad no son nada, porque el sol que humea prácticamente se está apagando. Pues esto no tiene ninguna fuerza. Por el ardón de la ira de Resín, y le dice justamente de Resín de Siria. ¿Te acuerdas que el texto habíamos leído decía, y no pudieron? Bueno, exacto. Aquí están diciendo lo que tiene que tener, o la confianza que tiene que tener acá ahora en Dios. Eso es importante, porque a veces frente a las pruebas más grandes que el ser humano puede tener, o como personas tenemos, a veces nos llega una llamada, nos puede llegar un WhatsApp, voy a usar la terminología de ahora, no sé, una llamada telefónica, o abro la Biblia y encuentro una promesa extraordinaria para mí. Ahora, mi reacción, cómo actúo frente a eso, es lo que vale, porque Dios puede hacer todo lo que quiera. Y me anticipo a decir que Dios hizo todo lo que pudo y más de lo que tenía que hacer, y el rey igual y el pueblo igual cayó en digamos, fue exiliado, fue llevado. Claro. Entonces, interesante eso. Ha cortado maligno consejo contra ti el sirio. Ahora, ¿cómo le demuestra? Y le está contando lo que está pasando Dios directamente por medio de Isaías, para dejarlo tranquilo a este rey. Claro. Ahora, recuerda, yo mencioné recién al hijo que el profeta trae consigo, que se llama Sear Yasub, que significa un remanente volverá. Ese es el mensaje que se le da a casa. Y no sabemos a ciencia cierta si este realmente es una advertencia. O es del hijo. O es una esperanza. Ajá. Es decir, incluso una esperanza que va mucho más allá del periodo de vida de Acaz. Acaz nunca sería testigo, quizás, y no lo fue porque murió antes, de cómo, digamos, después de la dinámica de los asirios, que son a su vez tragados por los babilonios, un remanente volvería, ¿no? Como realmente se cumplió. De manera que, mientras uno está con el corazón apretado, problemado y ve a corta distancia, Dios tiene un plan estratégico. Por eso es que debía el profeta llevar al hijo, para que el hijo, con su nombre, fuera un verdadero sermón. Y yo no sé, como te digo, era de advertencia o esperanza o las dos cosas. Uno a veces encuentra en algunas intervenciones de Isaías, más adelante la vamos a ver, o en otros profetas que hacen cosas extrañas, que se acuesta a la derecha, que haga esto, que haga un fogón, ¿no es cierto? Sí. Pero son formas en que Dios tiene, y yo creo que las entendía para el momento el pueblo, formas de dar un mensaje clarísimo. Fíjate que en el versículo 8, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco es Resín. Y dentro de 65 años, Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria, el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no pereceréis, el texto que habíamos leído. En ese contexto toma fuerza este texto, ¿verdad? Claro. Bueno, amigos oyentes, se nos ha pasado el tiempo. Interesante, vamos a seguir conversando mañana. Gracias por su atención. Hasta mañana.